estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, muy buenos días. Que la gracia, la misericordia de Dios y el amor de Dios habite en sus corazones, en sus vidas y en su hogar y en su entorno. Nuevamente el programa Manantial de Fe se hace presente hoy, un día martes en el cual es un día de trabajo y fatiga también, ¿no es cierto? Porque todo trabajo produce fatiga, pero si se trabaja bien, en lo adecuado, da frutos y buenos frutos, frutos apacibles, en los cuales después, ¿no es cierto?, se goza de lo que se ha hecho o de lo que se ha logrado o de lo que se ha sembrado. Por eso en esta mañana, estimados amigos oyentes, quiero y deseo que Dios esté en nuestras vidas, nuestros hermanos de la iglesia, ellos están ahí ya en sintonía, todos ellos, y usted también que diariamente abre su hogar a través de esta sintonía de la radioemisora Puente Alto para poder escuchar este programa que solo quiere y desea el bien para todos. Luego estaré leyendo entonces para ustedes un salmo, un lindo salmo, el Salmo 89. Voy a leer solamente algunos versículos, casi en la mitad del salmo. El versículo 11 del Salmo 89 y dice así: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste, el norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás poder a nosotros. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro rey es el Santo de Israel. Amén. Casi siempre, ¿no es cierto?, hacemos una locución o una reflexión a lo que se ha leído en el Salmo. Bueno, el Salmo propiamente lo dice: tuyos son los cielos, también tuya la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste. Sí, ¿quién es el dueño de esta tierra? ¿Quién fundó la tierra? ¿Para qué la hizo? ¿Por qué hizo palmeras? ¿Por qué hizo higueras? ¿Para qué crear ríos, o animales, o aves, o reptiles, o bichitos? ¿Para qué todo eso? ¿Para qué? No, eso fue hecho por él acaso. No, eso no hay nada de inteligencia ahí. Eso fue hecho porque, a ver, un planeta con otro y unos asteroides se juntaron y formaron la Tierra que hoy día es. ¿Por el acaso? Todos los años las semillas dan lo mismo. Por el acaso también crecen los árboles. Por el acaso hay lluvia en el invierno. Por el acaso. Por todas esas cosas, oiga, si todo parece que fue hecho así, así nomás, pues se hizo porque la naturaleza lo creó. ¿La naturaleza? ¿Ah? Sí, por la naturaleza. Pero el Señor de la naturaleza creó todo esto. Oiga, no hay reloj más tremendo que el reloj que tienen los árboles para adormecerse en el invierno y entonces guarecerse en el invierno, no desechando tanto lo que ellos producen, que son los frutos y que es el oxígeno para nosotros a través de sus hojas, sino que se guardan, adormecen y después entonces, cuando viene la primavera, comienzan a despertar. ¿Quién creó eso? No, fue por el acaso. Sí, yo estoy de acuerdo de que fue por el acaso, fíjese. Estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo en que fue por el acaso que usted también vino a este mundo. Estoy de acuerdo en eso. No, estoy bromeando porque esto lo tiene el reloj de Dios. Si los pajaritos saben esto, si los gusanos saben esto, si los árboles que parece que son, son, a ver, implementos para la tierra, si lo saben, los árboles saben esto, hay alguien, sí, que creó todas estas cosas y que puso vida en una semilla chiquitita, en una semilla. ¿Ha visto usted la semilla, por ejemplo, de los aromos? ¿Ah? Son pequeñísimas. ¿Ha visto usted la semilla, por ejemplo, del trébol? ¿Ah? No obstante, ahí está la vida. Cuando se planta la semilla del trébol, oiga, no nace el trigo, pues. Nace trébol, porque hay una orden de vida de Dios. Y aún así, viendo todas estas cosas, hay personas que tienen un cuociente tan pequeño que no pueden, no les cabe reconocer que hay un creador. ¡Oh, qué terrible, qué terrible! ¡Qué cosa tremenda es una persona así, que no puede tener una visión de sí mismo! No obstante, gracias a Dios por los que creemos y por los que damos gracias a Dios y por los que aceptamos todo este beneficio que Dios nos da. Dice la palabra de Dios que aun a aquellos que hacen lo malo o que no creen en Dios, Dios les llena la boca de todos los productos que hay, porque Dios es bueno. En este Dios creemos. Amén. El teléfono de nuestra radioemisora es el siguiente: 22-872-7871. Repito: 22-872-7871. Si desea, puede llamarnos en este momento, en cuanto hay también para todos ustedes un precioso y maravilloso himno. Tú cambiaste mi lamento en danza. Y ahí viene este maravilloso y lindo himno para todos ustedes. A ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, celebremos hoy. Tu luz me iluminó, restauración me dio. Lluvia, tu gracia fue a mi desierto, vida dio. Tu Tú cambiaste mi lamento en danza. O sea, después del sufrimiento, después de estar lamentándose, ya viene entonces la alegría. Dios lo cambia así. Claro que sí. ¿Cuántas veces pasamos atropellos en nuestras vidas? Nos suceden cosas que uno realmente hasta derrama lágrimas de impotencia y de, a ver, de que ha hecho lo bueno y le devuelven con el mal. O muchas veces también suceden cosas en las cuales nosotros nos vemos envueltos, en que nos hacen llorar y lamentar. Pero en el amor de Dios, en la comunión con Dios, en el contacto con Dios, en la oración, encontramos entonces, luego encontramos la mano de Dios que nos ayuda y nos levanta, y podemos entonces con gozo, con alegría, cantar y decir: tú cambiaste mi lamento en danza. Oh, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, le diré que nuestra iglesia está ubicada en la calle José Victorino Lastarria, número 630. José Victorino Lastarria, 630. Queda allí en el segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Si usted va por Concha y Toro, derecho hacia el río, vamos a decir así, hacia el río Maipo, va por Concha y Toro. Llega a un lugar que hay una fábrica grande, que es la fábrica Volcanita. Frente está la avenida Salvador Allende. Al número 630 de Salvador Allende, detrás está la calle José Victorino Lastarria, justamente también yendo como para el sur o para el río. Entonces ahí encontrará la calle José Victorino Lastarria, 630. Es el único templo que hay en la calle José Victorino Lastarria. Le convido, es la Iglesia Apostólica Unicista de Chile quien está allí en ese lugar para adorar a Dios, para seguir el camino de la verdad, el camino de la salvación. Para eso estamos allí. Yo creo en la salvación, creo en el camino verdadero que Dios vino a este mundo a decirnos a nosotros los humanos, beneficientes de Dios, decirnos: hay un camino de salvación, y ese es el camino. Jesucristo, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ahí estamos, José Victorino Lastarria, 630, segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Será bienvenido. Si usted sabe tocar instrumento y hace tiempo que no está yendo a la iglesia por esto, por este otro, vaya a nuestra iglesia, ayúdenos, súmese a nosotros para cantar a Dios con instrumento. Si usted hace tiempo que no ha ido a ninguna iglesia, que no quiere ir por esto, por este otro, vaya a nuestra iglesia, ahí en José Victorino Lastarria 630. Le recibiremos con los brazos abiertos, ¿sí? Si usted hace tiempo que quiere ir a alguna iglesia, le convido. El reverendo Moisés Alvear le convida. Vaya a nuestra iglesia, le estaremos esperando. Sí, y si hay alguien que usted le está hablando del Señor, pero no quiere ir a esa iglesia que está cerca de usted, vaya a nuestra iglesia. Sí, le convido. Nuestra iglesia son gente honorable, gente sincera, gente que busca al Señor, gente trabajadora, gente que está criando su familia, hombres y mujeres, criando su familia en corrección, criando su familia en todas las buenas costumbres y la moral, como dice la Constitución de nuestro país. Así es, entonces le convido en el nombre de Jesús. También pido a todos los hermanos, hermanos en el Señor Jesucristo, hermanas, en el nombre de Jesús, a todos los que están ahí, oremos, roguemos a Dios por el pastor Soto. está siendo vapuleado, está siendo cercado por lobos, lobos que destruyen la moral y las buenas costumbres. Oremos por él, para que Dios le proteja. Y hermanos, lo que nosotros muchas veces no predicamos o no decimos, lo está diciendo el pastor Soto, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Lo dice la palabra matrimonio. Matri viene de la palabra de matriz. La matriz la tiene solamente la mujer. El hombre no tiene matriz. El hombre y la mujer constituyen un matrimonio, y de ahí nace la familia. No nace solo de un hombre o solo de una mujer. Tiene que haber un hombre y una mujer para procrear. Lo está diciendo el pastor Soto, y lo dice la Biblia Sagrada, y lo dice la Constitución de nuestro país. Y si alguien está apoyando todas estas minorías que están pudriendo nuestro país, oiga, está en contra de la Constitución de nuestro país, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero hay minorías que están diciendo no, que nosotros tenemos una otra opción, y que todos deben de seguir nuestra opción, que todos deben de callar la boca porque es nuestra opción, no deben de decir ninguna cosa porque es nuestra opción. Oiga, ¿qué dice la Constitución al respecto de la moral y de las buenas costumbres? ¿Ah? Entonces vamos a borrar eso de la Constitución. Así aconteció en el Imperio Romano. El Imperio Romano se pudrió y se deshizo porque se acabó la moral y las buenas costumbres. Por eso, esa fue la causa de todo. ¿Y dónde entra esta pudrición? Se pudre todo, porque si se aguanta, si se mantiene en ese mismo camino, vea usted las consecuencias posteriores. Sí, señor. Que Dios nos libre, que Dios libre a Chile, y que Dios ayude al pastor Soto. Oremos por él. Bueno, estimados amigos oyentes, leeré la palabra del Señor, la palabra de Dios, porque yo predico la palabra de Dios. No estoy predicando una iglesia, no estoy predicando mi ideología, no estoy predicando mi parecer. Estoy predicando la palabra de Dios, y soy la voz solamente de lo que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, él fue un perseguidor tremendo y terrible en contra de este camino, como hay muchas personas que son perseguidoras de este camino del evangelio. El evangelio está escrito en la Biblia, y la Biblia lo usan los testigos de Jehová, aunque tiene su propia versión, pero lo usan los católicos, los ortodoxos. La Biblia es la única, y de aquí donde nosotros creemos. Y yo predico lo que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo, antes se llamaba Saulo, era Saulo de una ciudad llamada Tarso, Saulo de Tarso, pero era un eximio intérprete de la ley y seguidor de la ley. Y en cuanto a la ley, él era fariseo, una de las sectas más tremendas y más fuertes del pueblo judío. Y no estaba aguantando de que cómo alguien venía a predicar que se amaran los unos a los otros, o que aquel que tenía pecado en su corazón, que se arrepintiera, que se allegara a Dios. Eso no lo podía aguantar. Entonces aquí en el capítulo 9, que ayer lo estuvimos leyendo y que se nos hace corto por causa de los minutos y de todas las cosas que presentamos en este programa, que creo que es muy bueno, y así son millares de personas, una, dos o tres que dicen que están en contra, porque van en contra de todo, hasta de comer su comida van en contra. No me gusta tallarines, me gusta puré. Al otro día le hacen puré, no quiero puré, quiero arroz. Al otro día le hacen arroz, no, estoy cansado del arroz. Y así, personas siempre están en contra de algo. Oiga, le hace falta Dios en su vida. Deje sus cosas terribles que tiene y va a ser agradable a usted, a su prójimo, a su alma y también, por supuesto, a Dios. El apóstol Pablo se convirtió cuando Jesús se le apareció en el camino. Iba el camino a Damasco, que era la capital de Siria, y todavía persiste en lo mismo. Y allá fue a otro país a buscar a los que perseguían a los que seguían este camino. Los fue a perseguir para llevarlos presos a Jerusalén. Y él mismo dijo después, dijo que los torturaba y los hacía blasfemar de tanta tortura que le hacían las cárceles, hombres, mujeres y niños. Sí, pero dice que yendo a Damasco, al llegar cerca de esa ciudad, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo la voz: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oh, sí, hay muchos que persiguen este camino. Persiguen la palabra de Dios. Persiguen la honra, persiguen la moral, persiguen las buenas costumbres. Quieren que todo el mundo sea así. Ah, como ellos piensan también. No, no, no, no, no. Dura cosa le va a acontecer después. Dura cosa. Porque dura cosa es dar coces, dar patadas contra lo que duele, contra el aguijón. Oh, sí, hay un Dios vivo. Cuídate, cuidado con lo que tú dices. Porque un día se te aparecerá el ángel de la muerte, y vendrá por ti, y tendrás que dar cuenta delante de Dios. Yo te lo digo porque la Biblia lo dice así: Dios es amor. Dios es amor. Por eso que Dios te avisa: no, no hagas así, no sigas por ese camino. Cuidado con lo que tú hablas, cuidado con lo que está dentro de tu corazón. Sí, y un día tendrás que comparecer ante el tribunal de Cristo, y ahí ya Dios deja de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí es el juez. En ese momento, allí delante del tribunal de Cristo hay un tribunal, y todos compareceremos. Comparecerás tú y compareceré yo, y seremos juzgados por todo lo que hemos dicho, aún de nuestros pensamientos, cuanto más de nuestras obras. En esta mañana, así como se le apareció Jesús en el camino, estaba en el camino equivocado, creía sinceramente que le estaba haciendo un favor a Dios de perseguir a los de este camino. No era así. Jesús le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Arrepiéntete antes de que sea tarde, porque el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol, y el árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado en el fuego y arden. No lo digo yo, lo dice la santa palabra de Dios, las Escrituras, y es más verdad que el aire que tú respiras. Sí, que Dios te ayude en esta mañana. Amén. Este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, a usted me dirijo en oración en esta mañana, Señor, especialmente por aquellos radioyentes que son reticentes, aquellos que no creen, o aquellos que están en contra de una o de otra forma de la doctrina suya. Amado Dios, ábrales el entendimiento. Se lo pido con toda mi devoción. Y usted, Dios Santo, que es bueno, usted puede abrirles el entendimiento para que no vayan en contra de su santa voluntad, sino que vean su mano poderosa que los llama y los atrae. Le pido también, Señor, en oración, porque creo que usted puede sanar a los dolientes de todas sus dolencias y a los enfermos de toda enfermedad, a los problemáticos o aquellos lunáticos también, o aquellos que tienen o que creen tener enfermedades que son solamente pensamientos y lo hacen sentir esas enfermedades sintomáticas. Amado Dios, le pido por el hermano Cristian Castillo, que está con el tumor cerebral, que hoy va a ser operado ya, a lo mejor está siendo operado. También por Diego, también por su operación. Señor, ponga en aquellos médicos, hombres de ciencia, que han estudiado para poder, Señor, que el cuerpo humano puede ser extirpado o mejorado en su condición. Usted le dio esa sabiduría. Póngale el cuidado sobre estas personas y sobre todos aquellos que están dolientes y enfermos, porque usted lo puede hacer, amor, por su grande amor y por su grande bondad. Sí, Señor, usted lo hace. Y a usted le pido, Salvador Jesús, para que sean sanados y libertados ahora, recibiendo la sanidad, el poder y la misericordia de Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Eso. Bueno, estamos al final del programa. Se escuchaba una sirena fuerte en cuanto yo estaba orando, y es una sirena de un carro bombero, porque este edificio está en la calle, en la avenida. Entonces por eso se escuchaba la sirena. Pero, estimados amigos, les convido entonces para mañana. Mañana es el día de oración, oración especial por los enfermos. Entonces usted convide a aquellos que están dolientes y enfermos para que estén junto al receptor de radio. Los hermanos de la iglesia van a estar orando y clamando a Dios en sus hogares, en sus trabajos, en todo lugar donde ellos estén, para que haya milagros y sanidades. Ya sabemos que Dios lo hace. Por eso entonces, hasta mañana, en este mismo horario, Radio Puente Alto 107.7, 10 de la mañana, programa Manantial de Fe, dirigido por el reverendo Moisés Alvear, que hoy se despide deseándole que tenga un buen día. Dios le bendiga. Hasta mañana. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.